Musicòpolis, la capital de la música. Florece temporada en el desplegable central. Si vive suficiente, marcan otro ideal. Por fin estarás de moda, te desbordará la ilusión, tus minutos de gloria y su atención. Y por fin veremos pasta y nos rondará el error de olvidar nuestras raíces a otro son. Així ens sonava la formació Cuatro Tragos, junto a ti, amb el seu més nou senzill que escoltem. Una mica de música ballable des del The Winner, el Tonight, de Daniel M, amb la companyia Tenesoya. No quiero volver a perderla. Que traigo las llaves de tu corazón. Me meto pa' dentro. Ven, que fuera está lloviendo, mi amor. Y aquí se está calentito. Y mi puchero a fuego lento está listo. Ay, qué hambre y qué rico que hoy me está todo. Dámelo. Más no dosifico el cariño. Y con un buen aliño te como todo, todo, todo. Ay, quien pasa la vida contando primavera. Y su turno nunca llega. Luego palma solo y sin nadie supera. Ay, no, no termine nunca la que ni por los cimientos. Que hay que vivir la vida al momento. Disfruta y dejarte de cuento. Yo miro bajo el farol de la luna llena. Borracho sigo tu rastro y como una hiena mi dulce condena. Camino bajo el farol de la luna llena. Y esta noche no te escapa mi vida. Te vengo buscando moneda. No quiero batalla perdida. Que traigo las llaves de tu corazón. Me cuelo pa' dentro. Són Xinxilles i també ens conduïen la cançó anomenada Luna Llena, un bon ritme musical que ens ha portat amb aquesta interpretació de la cançó del seu àlbum Libre. Després d'aquesta novetat discogràfica, una mica més de música amb Cascada in Swanky Tunes en la companyia de Lights i el No One Knows Who You Are, ningú sap qui ets. We are whispering, we give it all, we have nothing. Built our houses on our hands, we are confident in our own plans. Here we sleep and here we stand, we are right now. Oh, L'àlbum recorda que són els 8, nova cançó Barbie de Ciutat, presentant-la a través del nostre espai de Musicòpolis, la capital de la música. Paramore amb Still Into You. But when the fingers És una nova versió del Stand By Me, aquest rogaré. La voz es diu l'àlbum Francisco, amb Julio Iglesias Jr. Rogaré por ti, aunque sé que tú nunca más a mi vida volverás. Vive tú, porque yo no puedo vivir sin ti. Y en mi noche todavía te amo. Te amo, amo tanto, rogaré, oh, oh, oh, por ti. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y en mi gran dolor no puedo evitar, y aunque quiera y que ruegue por ti, rogaré, pediré que mi voz vaya hasta ti, y aun sin fe gritaré, yo te amo. Te amo y amo tanto, rogaré, oh, oh, oh, por ti. Yo te amo, yo te amo, oh, oh, oh. Vive tú, porque yo no puedo vivir sin ti, y en mi noche todavía yo te amo. Te amo y amo tanto, rogaré, oh, oh, oh, por ti. Yo te amo, yo te amo. Watching the world go by. Nothing in the entry, nothing pending. Looking at this blue sky that's never ending. Long hot cold beer days and margarita nights. This won't last forever, so enjoy it while you can. Lying there together, just to top it up on your tan. Or sitting in a hot tub in the moonlight, keep the jug topped up, get the crushed ice. Long hot cold beer days and margarita nights. Thank you. can. Lying there together, just to top it up on your tan. Then find yourself a quiet, deserted white beach, rubbing in the lotion. Wish you can't reach, wishing you could stay forever in this paradise, where you can sit beneath the night sky with your baby, giving her a neck rub, and drive her crazy. Long hot cold beer days and margarita nights, sitting in a hot sun, pouring down a cold one, lying in a hot tub, keep the jug topped up. Long hot cold beer days and margarita nights. Long hot cold beer days and margarita nights. Anglaterra, la música de Peter Redfern i aquest seu Margarita Nights, que ens acaba d'acompanyar, un tema que ens porta a la reminiscència de la música més caribenya. Acabem aquesta part de Musicòpolis, aquest segment, i ho farem amb una cançó de Triángulo de Amor Bizarro. El seu més nou tema porta el nom d'Estrelles Místiques i és el que ens arriba des del seu nou àlbum Victòria Mística. Escoltem, doncs, aquesta cançó que us proposem a continuació amb el nostre espai Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí.